ayer, como siempre, nos plantamos. Mi nombre es Laura Sibeli, soy del Movimiento de Trabajadores Excluidos de la UTEP y estamos nuevamente conmemorando los 45 años del golpe cívico-militar. Un golpe que no representa solo el pasado, sino el futuro, porque las semillas del neoliberalismo siguen vigentes y quieren seguir implantándose, no solo desde el genocidio y la muerte, sino también la implementación de un programa económico como es el neoliberalismo, que impulsó Macri, la dictadura y los años 90, que lo que dejan son más excluidos, más desocupados, más miseria y perder un futuro para nuestro pueblo. Entonces, hoy más que nunca la memoria tiene que decir basta, nunca más a la muerte, a la desaparición y nunca más al modelo económico neoliberal. Sembramos memoria. Sembramos memoria. 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Libre como el viento.